sé qué pienses tú. Siento una y otra vez por darte aquella impresión que no esperaba tener. Pero es que estar lejos de ti es un martirio, mi amor, que ya no quiero vivir. Entiéndelo, por favor, ya no me hagas sufrir, porque mi vida está soportar, con esto fue suficiente, ya te aprendí a valorar.